Già sapia che non llegaría. Già sapia che era una mentira. Quanto tempo che por él perdí. Che promessa rota sin cumplir. Son amores problemáticos como tú, como yo. Es la espera en un teléfono, la aventura de lo ilógico, la locura de lo mágico, un veneno sin antídoto, la amargura de lo efímero, porque él se marchó. Amores tan extraños que te hacen tínica, te hacen sonreír entre lágrimas. Cuántas páginas hipotéticas para no escribir las auténticas. Son amores que solo a nuestra edad se confunden en nuestros espíritus. Te interrogan y nunca te dejan ver si serán amor o placer. ¿Y cuántas noches lloraré por él? ¿Cuántas veces volveré a leer aquellas cartas que yo recibía? Cuando mis penas eran alegrías, son amores. Ganas de un amor sincero, ya sin él.